Siesta que nos fue por unos minutos al doctor Guillermo Torremare. Él es copresidente de la Asociación por los Derechos Humanos de la Argentina. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por estar un ratito con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, un gusto para mí. Guillermo, la verdad es que hay un abanico de temas, es una infinidad de cuestiones que se dan en nuestro país que tiene que ver con la participación de la PDH aquí y allá, y estamos agradeciendo siempre la participación y el compromiso de las personas que luchan por la defensa y por el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Lo cierto es que más allá de los distintos frentes de conflicto que hay en la Argentina, estamos también viendo que adentro de las organizaciones hay problemas internos también, podríamos decir, y me estoy refiriendo a la situación que se genera en la regional de Mar del Plata con el papel del doctor César Cibo, que es parte de la organización. Sí, a ver, efectivamente, te cuento un poco. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una organización que ya tiene 46 años de vida en el país, fue fundada antes del golpe de Estado del 76, y se ha ramificado y trabaja en 35 grandes ciudades del país, que nosotros llamamos regionales. Una de ellas es la de Mar del Plata. Cada regional nuestra tiene cierta autonomía en su ámbito de trabajo, de acción, de militancia, decide qué temas ocuparse, más allá de la línea política, obviamente, que fija la organización nacional a través de sus encuentros, de sus asambleas. Somos una organización profundamente plural y democrática. Ahora bien, lo cierto es que este año en la Regional de Mar del Plata planteó una cuestión disciplinaria contra un abogado, un abogado muy prestigioso, muy serio, muy responsable, el doctor César Cibo, que ha sido abogado de nuestra organización en múltiples causas contra el terrorismo de Estado, algunas incluso actualmente en trámite. La Regional de Mar del Plata planteó una cuestión disciplinaria, entendiendo que este abogado, al estar integrando la APDH, no debía ser abogado defensor de una persona acusada de femicidio. El abogado entendió que no había ninguna contradicción, porque lo que estaba haciendo era garantizando la existencia del debido proceso legal, el acceso a un juicio justo. Entendió que no había nada que imposibilitara que él asumiera esa defensa, creyendo además que su cliente no era culpable de lo que se lo acusaba. Este hecho fue trasladado a la mesa directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, y lo que se hizo fue iniciar un sumario administrativo para que la Regional de Mar del Plata formulara la acusación, el abogado asociado nuestro se defendiera, y una comisión sumariante hiciera un dictamen aconsejándole a la mesa directiva qué temperamento tomar, ¿no? Si emitir una sanción, no emitir ninguna sanción. En el caso de emitir una sanción, ¿de qué sanción se trata? Según nuestros estatutos, la Mesa Directiva Nacional es el único organismo que puede sancionar, y esa sanción luego es apelable a nuestro Congreso anual, ¿no?, que se llama Asamblea Federal. Así que, bueno, esa es una situación. Lamentablemente, este tipo de cosas no son las que nos gusta ocupar el tiempo, porque hay muchas cuestiones vinculadas a la vigencia de derechos humanos en el país. En cada región del país los problemas son distintos. Trabajamos básicamente en eso. Pero bueno, también se nos presentan estas cosas, así como se presentan con esta absoluta claridad y sinceridad. Uno también las blanquea y las explica en un medio público, porque no tenemos nada que esconder. Porque así como pretendemos que haya un acabado funcionamiento de la legalidad para afuera, también lo hacemos eso para adentro de nuestra organización. Así que la organización, a través de sus normas estatutarias y por la decisión de sus asociados democráticamente tomada, verá qué temperamento adopta en este caso puntual. Lo cierto es que hoy no hay nadie sancionado, sino se está llevando a cabo este procedimiento ya la organización verá cómo lo concluye. Bueno, hay un planteo entonces en un principio ético y un reclamo por incompatibilidad de parte de la Asamblea para el doctor Cibo, que... De, par- De parte de una regional, ¿no es cierto? De la regional Mar del Plata. Exclusivamente, Sivo formuló su defensa. Y llegado el momento, yo pienso que va a ser en los primeros meses del año próximo, la Asamblea tomará una decisión con respecto a esta cuestión de una manera absolutamente orgánica, estatutaria y democrática. Guillermo, acá no se habla de negarle el acceso a la debida defensa a un acusado de femicidio. Lo que parece que levanta obviamente los ánimos es que esta persona es señalada como uno de los responsables por el femicidio de Lucía Pérez, que ya lleva 5 años de fallecida. Exacto. De muerta, y que este año, gracias al compromiso y a la militancia y a la perseverancia de algunas organizaciones, se provocó que hubiera un juicio nulo y que se esté por volver a llevar adelante un juicio para determinar, con la correspondiente visión y perspectiva de género, las acusaciones pertinentes contra quienes fueran responsables. Por ahí, correcto, esto es lo que más ruido generó, Guillermo, seguramente, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que esto es lo que ha generado esta inquietud, planteándose este cuestionamiento acerca de si es una posición ética para un abogado defensor de derechos humanos atender estos asuntos o no. Pero por supuesto que no se trata de negar el derecho de defensa de nadie. Nosotros somos los primeros que garantizamos el derecho de defensa que tienen los propios represores en los juicios de lesa humanidad, y nos parece muy bien que las normas del debido proceso se cumplan, que exista obviamente el derecho de defensa, el proceso justo. Pero bueno, es cierto que como somos una organización también con un marcado, con una marcada militancia en favor de no solamente del feminismo, sino en contra de todo tipo de violencias, este tipo de cosas ha generado esta inquietud en algunas y algunos compañeros, y por eso es que se está llevando adelante este proceso sumarial, en el cual, bueno, ya se va a dictar un dictamen y la mesa directiva va a resolver teniendo en cuenta qué es lo que entiende que corresponde en ese caso. Pero es exactamente tal como lo está diciendo, y este nuevo proceso, en este caso de Lucía Pérez, está ya a las puertas de comenzar, por lo más, a donde tengo entendido. Efectivamente hubo un juicio en un primer momento que fue anulado porque se consideró que no había existido genocidio, y el Tribunal de Casación General de la Provincia de Buenos Aires dictaminó que se había resuelto sin perspectiva de género correspondiente, y por eso este segundo juzgamiento de este hecho, ¿no? Así que bueno, ahí en eso estamos. Nos parece sumamente saludable el accionar de la Asamblea, Guillermo, déjenoslo aclarar, porque la verdad es que estamos como sociedad reclamando a todas las instituciones intermedias, a las grandes instituciones del Estado y a los responsables y a las personas que están a cargo de todas estas instituciones, que se labure con la seriedad con la que vemos trabajar a la Asamblea Permanente. Entendemos que la propia madre de Lucía, Marta Montero, es parte de la regional Mar del Plata de la Asamblea Permanente, Guillermo. Sí, es militante. Yo no sé exactamente desde cuándo, pero en la regional Mar del Plata nos han informado que ella es parte militante de esa regional. Así que sí, también. Este es uno de los motivos que también ha generado todo este desencuentro. Claro. Lo mencionaba para que la audiencia perciba cuál es la naturaleza del choque, de la verdadera contradicción en la que se metió el doctor Sivo. Ya vamos a ver cómo resuelve la Asamblea, pero verdaderamente nos parece una pérdida de potencia, una actitud que está lejos de reclamar que no tenga la debida defensa de esta persona. Guillermo, la verdad es que le estamos muy, pero muy agradecidos por estos pocos minutos. Lo invito a que aproveche el micrófono que tiene a disposición por mencionar, si le parece, o reflexionar con nosotros acerca de un año que termina, pero que la tiene a la Asamblea en la cúspide de nuestra agenda por la cantidad de problemáticas y de casos que cubren, podríamos decir, a toda la Argentina. Desde ya, muchas gracias, Guillermo. Lo primero es agradecerle estas expresiones. Nosotros somos sencillamente militantes por los derechos humanos y tratamos de estar en todos aquellos temas que podemos, que no son todos los que nos gustaría, porque somos una organización de voluntariado, sin ningún tipo de subsidio ni de apoyos económicos, pero bueno, somos militantes. Y una reflexión, sí, la verdad que en un minuto me gustaría terminar diciendo que este ha sido un año muy difícil en muchísimos aspectos, pero uno de los más difíciles tiene que ver con que nosotros venimos afirmando que en la Argentina hoy existe la pena de muerte. Hoy tiene plena vigencia la pena de muerte, a pesar de que todos los tratados internacionales, nuestra propia constitución y leyes lo prohíban. Y digo esto afirmando que la vigencia de la pena de muerte hoy en la Argentina es de la peor manera, porque la ejerce en forma sumarísima y extrajudicial las fuerzas de seguridad. Lo vimos en el caso de Capital Federal, con el caso de este joven Lucas. Lo vimos la semana pasada en Miramar, con el caso de un joven que iba sobre una moto y fue prácticamente fusilado. Y Luciano, esto lo vemos, yo no me animo a decir a diario porque sería una exageración, pero lo vemos muy, muy frecuentemente. Esto no es gatillo fácil, como se dice. Esto es lisa y llanamente la vigencia de la pena de muerte ejercida por un funcionario judicial de una manera inmediata a lo que a él le parece que tiene que hacer. Esto es una de las cosas que a nosotros más nos ha preocupado, lo que nos deja este año y sobre las cuales tenemos que trabajar muy seriamente para no seguir lamentando muertes. Bueno, también nos anotamos en esa, Guillermo, como sociedad, para reclamarle a la clase política que esté a la altura de las circunstancias, que hable con la corrección que corresponde a las instituciones de nuestro país, y que defienda nuestra tranquilidad, la de toda la sociedad. Desde ya, hay una coincidencia impresionante y terrible con sus palabras, Guillermo. Muchísimas gracias y que tenga muy buen resto de la jornada. No, muchas gracias a ustedes, muy amables por llamar. Que estén muy bien. Hasta pronto, Guillermo.